Confirmado en Oberá Tennis Club. Joaquín Baeza va a jugar nuevamente el torneo nacional de ascenso, pero con la casaca de Chahue de Paraná. Bueno, lo dicho de Pagura, la continuidad de Alejandro Loterio, la continuidad en la categoría de Atenas de Carmen de Patagones, Pirincho Beltramo, Daniel Beltramo es el nuevo entrenador de Unión de Santa Fe, tras un largo paso que generó Juan Semienzuk, y bueno, como entrenador de Unión de Santa Fe, la dirigencia decidió el cambio. Juan Semienzuk lo hizo saltar de los regionales al federal y del federal al TNA y lo mantuvo allí a Unión de Santa Fe. Y ahora Pirincho Beltramo, el ex asistente de Rubén Maniano, será el entrenador de San Isidro de San Francisco. Pero nos metemos en clima de final. Vamos a hablar con Nicolás Aguirre. Penca, ¿cómo te va? Buen día. Mati Traversa soy. ¿Cómo andás? Más, todo bien. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Volviendo de entrenar. ¿Cómo es un entrenamiento pensando en un partido tan importante como el de hoy, pero además también teniendo en cuenta que, bueno, se conoce mucho, jugaron hace muy poquito tiempo, generaron varios partidos cerrados en esta serie? No, el entrenamiento de partido más que nada son tácticos, hacer un poco de scouting y lanzamiento al aro, así. Más que nada ultimar detalles para el juego de la noche. ¿Pueden haber muchas variantes en el juego? ¿O crees? Hablaba con Ale Consta este fin de semana y él me decía, a partir del conocimiento y por la intensidad y por las grandes defensas que se están haciendo, no sé si puede haber muchas variantes desde el punto de vista táctico en el juego. ¿Vos considerás que tal vez de aquellos dos primeros en Formosa hoy se puede presentar otro tipo de San Lorenzo o que la Unión pueda sorprender con algo? Por parte nuestra, nosotros vamos a plantear el mismo juego, tratar de hacer una defensa como hemos hecho allá y jugar inteligente y estar concentrado los 40 minutos. Más que nada son de pequeños detalles, pero cambiar mucho la táctica a esta altura ya no creo que haya que va a cambiar mucho. Uh-huh. ¿Cómo viste a la Unión, a pesar de sus bajas, como rival desde adentro de la cancha? Desde afuera se ve un rival aguerrido, que no se rinde nunca, que pese a sus limitaciones por las bajas, es un equipo muy perseverante, que respeta mucho, muchísimo, su disciplina táctica y lo lleva al menos a jugar estos partidos cerrados que jugaron en Formosa, tanto en la serie, en el juego 1 como en el juego 2. Sí, ellos son un equipo duro, que defienden intensos 40 minutos y te hacen jugar mal. Este en ataque juegan bien, se pasan la pelota y por eso hoy están jugando la final. Creo que han sido merecedores de estar aquí, así que son un equipo para respetar y hay que jugarle de igual a igual. Y Walter Herman también comentaba, bajo su experiencia en estas historias, que tener la serie 2-0 para poder marcar match point hoy de local no significa nada, dijo el propio Herman. ¿Vos lo sentís de esta manera? Seguro que no, nosotros no tenemos que confiarnos. Va a ser un partido duro como ha sido allá. Esperemos nosotros jugar un poco mejor en ataque, soltar un poco más, que eso es lo que nos ha faltado en jugamos. Y, a ver, ¿y cuáles serían esas cuestiones de juego que pueden llegar a hacer que el ataque sea más fluido, donde todavía no lograron aceitarlo o soltarse, como vos decís? No, jugar un poco más en equipo, pasarnos un poco la bola, respetar la línea de juego en ataque, yo creo que eso nos ha faltado ya. Y Nicolás, el propio sistema defensivo de la Unión, ¿también los lleva, los provoca tener esta falta de certeza en ofensiva? Seguro, ellos son un equipo que defienden muy duro y te hace jugar mal, así que es mérito de ellos también. ¿Y qué necesitará San Lorenzo para ponerse 3-0 en la serie? Gracias. Tenemos que estar duros mentalmente, concentrados, estar duros en defensa, los 40 minutos no se relajaron en ningún momento y, como te decía anteriormente, el ataque, creo que eso van a ser las claves. ¿Qué cambió en ustedes, si es que algo cambió, desde el cierre de la fase regular hasta el arranque de los playoffs? Playoffs en donde en el estadio de Ferro están invictos y en donde han ganado mucho de visitante también. ¿Cómo me decías? Que si cambió algo en esta forma de jugar de San Lorenzo, porque en playoffs en Ferro están invictos y ganaron mucho de visitante también. Sí, hemos cambiado en jugar mucho más en conjunto, en defender duro. Lo que no hemos hecho durante mayor parte del año, hemos jugado mucho individualmente y y eso no nos ha hecho que no tengamos una fase regular tan buena. Pero bueno, sabemos que en playoffs tenemos que cambiar el chip, poner granito de arena cada uno para que el equipo funcione como lo ha venido funcionando en nuestro playoff de menor a mayor. ¿Y encontraron la verdadera localía de San Lorenzo? ¿Se sienten bien cómodos ahí en el Echar? Sí, venimos jugando bien, eso es lo más importante. La gente nos acompaña mucho, que es un club extra a la hora de jugar, así que tenemos que tratar de aprovechar el partido de hoy. Hago la referencia porque se entrenaron en Guade, en Obras, en el Gasómetro, en Ferro, jugaron de local en Obras, ¿no? Y encontrar y hacerse tan fuerte de local en la etapa decisiva, evidentemente es que le ha sentado bien el estadio de Ferro. O tal vez tenga sí. que ver con ustedes como equipo, que ya de tanto probar y de tanto dar vueltas en distintos lugares, es como que tampoco la situación de la localía es de gran valía, pero parece que sí lo es en el estadio de Ferro con este San Lorenzo. Sí, yo creo que más tiene que ver con el funcionamiento del equipo, en cómo nosotros nos preparamos para aportar cada uno lo suyo con el equipo, y eso hace que también cambie a la hora de jugar y que hayamos jugado mejor, que estemos mejor jugando en el Echar, así que más pasa por nosotros y no por tanto los cambios que hayamos tenido entrenando en un lado o en otro lado. ¿Hubiera sido injusto que uno de los dos que terminaron los dos por un doble se lo lleve la Unión de Formosa? ¿Vos desde adentro de la cancha, protagonizando el partido? Nosotros hemos ganado, no sé si será justo o no, creo que por algo hemos ganado, así que seguramente nosotros hemos sido merecedores de los dos partidos. ¿Es entre la gama de los 70 y los 60 puntos en donde tienen que dejar a la Unión de Formosa para realmente enriquecerse y a partir del buen de la buena defensa funcionar en ataque? Sí, creo que por ahí pasa la clave, es lo primero que tenemos que hacer, en dejar a ellos en 70 puntos, no dejarlos que cometan mucho. Es un equipo que convierte mucho de contraataque, así que tenemos que jugar también bien ofensivamente, no perder tantas pelotas para que no puedan correr. ¿Y vos, Nicolás, cómo estás? ¿En qué momento te llegan las finales? ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien, pasando por un buen momento. Ahora tenemos la oportunidad de meter un partido más hoy, así que bueno, vamos a tratar de poner todo para llevar nuestro juego. Bueno, a descansar y a jugar esta noche. Nos estaremos viendo por allí en Ferro, Penca. Bueno, sí, ahora comer algo y a descansar un rato y seguramente la tarde nos vamos a ver. Dale, un abrazo grande, que andes bien. Un abrazo y saludos. El Penca Aguirre charlando con nosotros en Uno contra Uno Radio, repasando la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol entre San Lorenzo.